Le vamos a dar la bienvenida al doctor Alexis Barraza para sumarse a esta conversa de todos los miércoles. ¿Cómo estás, Alexis? Buen día, bienvenido al aire de La Mosquitera. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos los trabajadores que están ahí en La Mosquitera y a la audiencia que nos escucha todos los miércoles. Excelente, bueno, acá te cuento que estamos trabajadores también y estudiantes, porque estamos haciendo una práctica educativa con los chicos de quinto año de la escuela de aquí del Sauce, así que bueno, jornadas educativas también. Bueno, buenísimo. Sí, creo que en estos momentos el país vive situaciones bastante complejas. Resulta muy importante la formación y escuchar todas las campanas y ver qué ha pasado en momentos similares como este, ¿no? Bueno, el tema de hoy, siempre dirigido, como siempre nosotros dirigimos a la gente, es, en términos jurídicos se denomina la solidaridad empresaria y en términos de la gente que nos escucha, bueno, ¿quién nos paga, no? Porque en realidad existen un montón de relaciones laborales, de relaciones de trabajo, en el que uno trabaja para determinada persona, pero esa persona a veces termina siendo un organizador del trabajo, un vecino un poco más avezado que tiene una camioneta y que lleva gente a trabajar, pero resulta que cuando ocurre un accidente o cuando hay que pagar indemnizaciones por despido o diferencias salariales, ese vecino no tiene plata, no es insolvente, no hay forma de cobrarle. Entonces, la pregunta que surge es ¿quién nos paga, no? Y bueno, ahí la letra jurídica es sumamente fina y delicada, y los abogados tenemos el compromiso y la responsabilidad de encontrar quién puede pagar, y siempre hay quien pagar. Y se dan ciertas relaciones que voy a poner en ejemplo para que la gente me entienda, y ahí se va a dar cuenta. Por ejemplo, en la construcción suele ocurrir que yo trabajo para tal vecino, ¿no? O alguien que viene de otro barrio que trae una camioneta y necesita changarines para un día de trabajo, para llenar una losa, o para hacer esto, para hacer aquello, y ponen la camioneta 4 o 5 personas y las lleva a trabajar a un barrio. Vamos a poner ejemplos trágicos y no tanto. El ejemplo trágico es que en el camino chocan y como van a traer la camioneta, alguno se cae, se lastima y se fractura, ¿no? Se fractura una rodilla, un pie, un hueso. Tiene lesiones. Entonces, bueno, o que llegado el caso trabajan durante un mes, 2 meses en una obra determinada y después no les pagan o les pagan muy mal, les pagan muy poco y no tienen a quién reclamar, ¿no? Cuando van a reclamarle al que los llevó a trabajar, es uno más de ellos, es un organizador más del barrio que no tiene fondo, no tiene capital, no tiene nada y no le pueden cobrar absolutamente nada. Ese es un ejemplo. Después, otro ejemplo, trabajo de vendedora en un shopping para una persona X que tiene un stand de venta de perfumes, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, resulta que de repente la dueña del stand le dice, mira, tengo que cerrar porque no me dan los costos, y uno trabajó 4 o 5 años y la mujer cerró y no tiene un mango porque el centro comercial les llevó todos los ingresos, toda la ganancia y todo lo que pudo haber ganado lo terminó perdiendo pagándoselo al stand, al shopping, ¿no? Al mall, como le dicen ahora. Ese es otro ejemplo. Entonces, el trabajador que tenía derecho a una indemnización por despido no tiene a quien cobrarle. Otro ejemplo que ya no se da tanto, pero que se dio en un momento es trabajadores que van a hacer instalaciones de teléfonos o podemos poner ahora antenas de internet o comunicación de internet que trabajan para una determinada empresita que los lleva a hacer las instalaciones. La empresa quiebra, desaparece, un día no encuentran con quién trabajar, no tienen quien les pague el sueldo ni mucho menos las indemnizaciones. Entonces ahí la pregunta que surge del trabajador es ¿quién nos paga? ¿Quién nos paga el hueso roto? ¿Quién nos paga los salarios adeudados? ¿Quién nos paga las indemnizaciones que tal vez es la ley que se tienen que pagar cuando se produce la finalización de un contrato de trabajo? Y la respuesta, en principio, de los principales co-contratantes, no tengo plata, estoy quebrado, no tengo con qué pagarte. Y entonces ahí el trabajador, ¿qué pasa? ¿Se queda sin nada? Bueno, no, ese es el mensaje que quiero transmitir hoy día. Hay una cuestión que se llama solidaridad empresaria, y siempre la empresa principal es la que principalmente gana con todo esto, ¿no? En el caso de la empresa contratista, bueno, hay que buscar para quién fue a trabajar esta persona, para quién iba a ir a trabajar. Es un barrio, bueno, ese barrio, ¿de quién es propiedad? Y ahí aparecen las grandes empresas, que son centros inmobiliarios gigantes, que tienen tres, cuatro barrios privados y que tienen una razón social y una solvencia económica sumamente determinada. Como el beneficio final de mi trabajo iba a ser para esta empresa es responsable junto con el dueño de la camioneta que me llevó a trabajar a ese lugar de todas las acreencias o todas las deudas que tenga para conmigo la persona que me contrató. Que puede ser como empleador múltiple, es decir, el dueño del barrio también es un empleador, o simplemente con sucesión de contratos, ¿no? Entonces, ahí hay, ¿quién me paga? Y bueno, esta empresa inmobiliaria que indudablemente es solvente y no va a quebrar, y no ha quebrado, sino lo que pasó es que se peleó con el constructor y le dijo un día, bueno, no venga más, y el otro no tenía un mango, no le pudo pagar a nadie. Bien, ese es un primer caso, se llama solidaridad empresaria, está regulado en este caso de la construcción en el artículo 32 de la ley 22.250. Y esta empresa dueña de los bienes de la empresa es la que debe pagar todas las indemnizaciones y todas las deudas que el trabajador tenga para con su patrón directo. En el caso del stand del mall o del shopping, el shopping también es responsable, junto con el dueño del stand, de todas las deudas que tiene el dueño del stand con la empresa. Esto es más discutible, pero la jurisprudencia ya ha marcado un camino en ese sentido. Y es casi seguro que se gana un juicio llevado adelante contra los distintos malls que hay en Mendoza ahora, que fueron más conocidos antes como shopping o Palmares o todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si yo trabajo en un restaurante de determinado centro comercial y ellos lo declaran quiebra, bueno, el centro comercial también es responsable de lo que el restaurante me debía a mí. Y se puede demandar, ¿no? Por supuesto, siempre esto tiene que ser con abogado y en juicio y demás. No va a ser fácil. Después, en el último caso del ejemplo que planteé, fue el caso de la empresa prestadora de servicios para una gran empresa que suministra internet. Bueno, en este caso, la empresa Movistar, Telefónica o la que sea, es responsable también ante el trabajador que o se cayó de una antena o le quedaron debiendo los salarios. Esto en derecho de trabajo se llama responsabilidad empresaria y todo el grupo, todos los que intervienen en la cadena de producción de valor son responsables ante el trabajador por las deudas que el trabajador pueda llegar a tener con esa empresa y no se queda en la calle y no se queda sin un centavo. No sé si se entiende lo que he venido diciendo hasta ahora. Perfecto. Sí. Bueno. Es importante esto porque se está impulsando desde el gobierno, desde la reforma al régimen laboral en este nuevo gobierno, la deslaboralización de las relaciones de trabajo, ¿no? El artículo 89 de la ley de bases establece una modificación y había una presunción de relación de dependencia, ahora. Cuando hay una obra o un servicio y se han dado facturas por eso, considera que no existe tal presunción. Pero bueno, más allá de la inconstitucionalidad de esta norma, porque establece un régimen menos protectorio que el que existía, y eso es contrario a la Constitución y a los pactos internacionales, también es cierto que existen otros medios de prueba para demostrar en definitiva quién es el que se beneficia con el resultado final del trabajo del trabajador para que no quede inerte, ¿no? Esto es muy trágico porque los ejemplos que di traté de minimizar el efecto, pero son casos reales que han ocurrido y donde el trabajador no es que se fracturó un huesito, quedó parapléjico, ¿no? Y resulta que nadie le va a pagar los gastos médicos ni la necesidad de curaciones porque El que lo llevaba era otro vecino del barrio que tenía el contacto y organizaba el trabajo, ¿no? O sea, si no aparecía la empresa propietaria de la, del barrio que estaba construyendo y que se dedicaba a eso, a la construcción, nadie le iba a pagar a esta persona nada, ¿no? Bueno, logramos por suerte que en definitiva una gran empresa tuviera que hacerse cargo de todos los gastos por el trabajo en negro que estaba, aunque sea un día y para hacer un trabajo específico, ¿no? Porque a veces suele ocurrir que es el trabajo de un día, vamos a llenar las losas hoy. Entonces junta 20 personas, los mete en una camioneta y los lleva. Sufre un accidente y en ese accidente alguien resulta gravemente herido. ¿Quién le paga? Nadie. Imagínense que los gastos de una persona parapléjica son sumamente altos, enfermero, persona permanente tiene que estar con él, todos los gastos médicos de la operación, los intentos de recuperación, la fisioterapia y el daño, por supuesto, el daño de la pérdida de la expectativa de vida, de la chance de vida, bueno, se imaginarán todos los daños que genera el hecho de que es inválido, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces, el vecino del barrio que organiza el trabajo, que fue irresponsablemente organizado, es responsable, pero no va a ser solvente. Entonces hay que buscar al verdadero solvente, en este caso el dueño del barrio en el que se estaba construyendo, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces no hay que desanimarse cuando producen estos hechos porque la persona que lo contrató a uno no tenga el dinero para pagar, sino que hay que ir a ver a un abogado y preguntar, ¿no? Y el abogado tiene la obligación de formarse bien, tener buen centro de información y saber a quién tiene que demandar para que en definitiva el trabajador cobre lo que tiene que cobrar y no se quede con su propio daño haciéndose cargo él del daño que le hizo el trabajo, ¿no? Muy buena información, Alexis, porque, bueno, nada, en el marco del contexto y de cada vez más trabajos, digamos, no registrados, esta información es muy valiosísima para la audiencia. Sí, por eso lo traemos, porque sé perfectamente de muchos casos en que se quedan sin reclamar porque ven que la persona a que le tienen que reclamar no tiene nada, como se dice comúnmente en la jerga, ¿no? ¿A quién le cobro? No, este no tiene nada, no le cobro a nadie. No, hay que preguntar, porque a veces, no le digo en todos los casos, pero en muchos casos, siempre hay un beneficiario final que es una gran empresa, que sí es solvente y que tiene que responder por este tipo de daño, por este tipo de deuda que quedan en la relación laboral. Y bueno, ese es el mensaje del día de la fecha. Siempre asesorarse, nunca quedarse con la duda, porque en la duda nos quedamos con la frustración del derecho y por ahí no cuesta nada, porque los abogados laboralistas no cobran la consulta, ir y preguntar y ver qué pasa, ¿sí? Excelente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos datos, de esta información tan valiosa para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, un gusto de nuevo estar al aire de La Mosquitera, saludo a la audiencia y a todos los estudiantes que están ahí con ustedes y a ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias, Alexis. Que tengas un buen miércoles. Bueno, igualmente para ustedes. Un abrazo Un grande. abrazo. Chau, chau.